memorables. Julia Bolan. Y todo empieza cuando fui a ver la película Vaya, y esta película argentina que se acaba de estrenar con muchísimo éxito, por lo menos en la sala donde yo estuve, estaba prácticamente llena la sala, y hubo aplausos al final de la película. Pero esto, ¿con qué me conectó? ¿Con qué memorable me conectó? Con Antonio Di Benedetto, que es el autor del cuento en el cual está inspirada la película. Y entonces rápidamente quise saber un poco más de Antonio Di Benedetto, leer el cuento original, porque la verdad me entusiasmó muchísimo. Y entonces conseguí, por suerte, Cuentos completos de Antonio Di Benedetto en su tercera edición. Y digamos que Antonio Di Benedetto nació en la ciudad de Mendoza en 1922, murió en Buenos Aires en 1986, Este cuento, Abayay, en el que se basa la película, fue escrito durante su detención por la dictadura militar. Él después, y dice algo curioso, el estudio, porque tiene un estudio muy interesante de Julio Premat, este libro, ¿no? Un estudio profundo del estilo y de la temática de Antonio Di Benedetto, que para mí fue también un placer leer. Él cuenta que, curiosamente, este cuento se publica en 1978, cuando él estaba exiliado y cuando todavía estaba la dictadura militar en nuestro país. Bueno, me encantó un montón de cosas que dice este prologuista, no es prologuista, el estudioso de Antonio Di Benedetto. Y antes de leer la página específica que escribió Di Benedetto, quiero decirles, leyendo este libro, Di Benedetto es un fenómeno literario, dice Premat. Es un escritor anticlásico que practicó una literatura inacabada, silenciosa, inestable, en cambio constante, como lo era su firma, que él variaba sistemáticamente. Un escritor que no cabe en el molde uniforme de la canonización. Un escritor extraño, o mejor, un escritor de la extrañeza, del extrañamiento, términos que a falta de otros más específicos parecen calificar acertadamente sus textos. Y entonces ahora sí quiero compartir con ustedes la primera página de este libro, que justamente se titula Autobiografía. He leído y he escrito. Más leo que escribo. Como es natural, leo mejor que escribo. He viajado. Preferiría que mis libros viajen más que yo. He trabajado. Trabajo. Carezco de bienes materiales, excepto la vivienda que tendré. Una vez, por algo que escribí, gané un premio, y después otro, y después hasta unos 20 de literatura, uno de periodismo y otro de argumentos de cine. Una vez tuve una beca que me dio el gobierno de Francia y pude estudiar algo en París. Un tiempo quise ser abogado y no me quedé en querer serlo. Estudié mucho, aunque nunca lo suficiente. Después quise ser periodista. Conseguí ser periodista. Persevero. Una época anduve de corresponsal extranjero, por ejemplo, Revolución de Bolivia, la que llevó al poder a René Barrientos. Yo quería escribir para el cine, pero en general no soy más que un espectador de cine y también periodista de cine. Una vez fui al Festival de Berlín y otra al de Cannes y otra a Hollywood el día de los Oscars y otra... Bueno, en el Festival de Mar del Plata un año me pusieron en el Jurado Internacional de la Crítica. Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires. Nací el Día de los Muertos, del año 22. Música para mí, la de Bach y la de Beethoven. Y el cante jondo. Bailar, no sé. Nadar, no sé. Beber, sí sé. Coche no tengo. Prefiero la noche. Prefiero el silencio. Esta autobiografía fue escrita en 1968 por Antonio Di Benedetto por encargo para una publicación de Alemania Occidental.